Con esto estamos comunicados con el presidente del Consejo Deliberante, Pancho Gramajo. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, buen día, Cristian. Buen día, Rena. Buen día a toda la audiencia. Feliz Día de la Patria para todos. Y igualmente para vos, Pancho. Bueno, y acá estamos. Es cierto lo que vos decís. Hemos estado tratando, bueno, un par de cosas que regulan la vida de nuestro pueblo, pero bueno, lo más importante es que, bueno, hemos creado una comisión investigadora para determinar el por qué Capilla del Monte ha llegado a este punto ciego donde la pandemia ha expuesto muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Muchísimas falencias de nuestro pueblo, muchísimos problemas irresueltos, muchas dudas. Y bueno, es hora de empezar a poner negro sobre blanco, ¿verdad? Finalmente se constituye entonces la comisión investigadora acerca de lo sucedió. ¿Y cómo va a ser el funcionamiento? Mira, en principio los 7 concejales vamos a formar parte de esto, porque no es algo que esté direccionado o levantar el dedo acusador sobre alguien. Uh-huh. El punto es que Capilla del Monte necesita saber qué es lo que pasó. Todos necesitamos saber qué es lo que pasó, porque bueno, hay un faltante de dinero monstruoso que afecta la vida en el día a día, ¿no? Tenemos una recaudación bajísima, prácticamente de 10 cuentas, 2,7, no llega a 3 lo que está pagando, uh-huh. Entonces no funciona nada. Ahora, la pregunta que quedó latente, que flotaba en el aire, es por qué la gente, el contribuyente, no paga, si es por descreimiento en la clase política, puede ser por, no sé, por corrupción, puede ser por incompetencia, porque nuestros asalariados ganan muy poco, porque es un hábito o una pauta cultural el no pagar, puede ser una combinación de los tres, sí. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que el pueblo como está hoy sin dinero es inviable, pero no hay dinero no solamente en el municipio. Las familias están bajo muchísima presión porque también se han mermado sus ingresos y ante un escenario por delante con una incógnita que no sabemos qué es lo que puede pasar, yo creo que la mayoría de las personas optan por guardar su dinero ante la incertidumbre de lo que está por venir, ¿no?